esta batalla que se da en el contexto, obviamente, de batallas que se vienen dando en el sur y en el norte, en esta nueva vuelta de rosca que nosotros llamamos la nueva campaña del desierto, porque en realidad esto que le sucede a la comunidad paichigantiao también lo están viviendo distintas comunidades de diferentes formas. A veces es el propio Estado, a veces son las empresas privadas, pero bueno, los intereses estratégicos que hay en el sur, sumado a la belleza de esos territorios de alto nivel turístico, hacen que, bueno, se conformen grandes negociados, y el Estado, si no lo hace directamente, lo hace de forma complaciente, ha ido entregando tierras que no le corresponden, sin contar ni contar lo que fue en el pasado. Digo, que estoy hablando, en este caso, de la comunidad paichigantiao, tierras que habían sido otorgadas por el propio Roca, que es una situación bastante diferente a la de otros, porque era una comunidad que, al estar en la frontera, es como que le delegaron también el cuidado de esa frontera, y entonces para premiar los Rocas le entrega territorios que eran 905 hectáreas, que era todo Villa Langostura, en las cuales ahora les quedó 105 hectáreas, ¿no? Estoy hablando de 1902, a esta parte, para el 2010 le había quedado, y aún esa es la que hoy estamos en litigio, porque tres empresarios, entre ellos Manu Ginóbili, compran en forma fraudulenta. Uno puede plantearlo en dos aspectos, lo fraudulento. Compran esas tierras, por un lado, diciendo, consta en los boletos de compraventa y demás, de que estaban deshabitadas. Hay una comunidad que está hace décadas viviendo ahí. Y la otra cuestión es el precio vil, ¿no? Porque es el otro aspecto, ¿no?, que se tiene en cuenta. Esas tierras, en algún momento, hay gente que hizo firmar a gente analfabeta. De hecho, están, digamos, esos boletos de compraventa están con el dedo pulgar, dígito pulgar, diciéndoles que les iba a otorgar donaciones y cosas, y en realidad lo que estaban firmando era la venta de sus tierras. Dejaron pasar muchos años, no hicieron ningún tipo de pedido de esa titularidad tan fraudulenta, pero la vendieron a estas tres personas. Entonces, lo que acá realmente vos lo decías hoy, nosotros queremos llevar adelante una acción, es justamente una persona que de algún modo tiene mucha influencia en nuestro país por su trayectoria deportiva, por además hasta como persona, como que siempre dispuesto como un modelo. Bueno, es el que a la hora del negocio, digamos, no tiene ningún empacho en ir contra esta comunidad, no solo en ir, sino que también le mandaron una patota, porque una patota que los golpeó severamente y que se metió en la comunidad, que fue terrible, que después se refugió en la casa del cuidador de Ginóbili, ¿no? Entonces, fue más grave aún, pues no solo es el negocio, sino también la agresión hacia los pueblos originarios. Y ahora estamos haciendo esta movida porque hay un juicio que, inexplicablemente, después de haber presentado todos los títulos y demás, por supuesto, igual se va a juicio, y se va a juicio por esto y no se va a juicio por el tema de las lesiones y todo lo vivido por esa patota. El mismo día se denuncian las dos cosas, la usurpación, denuncia Ginóbili, y a la vez la comunidad, esta invasión y estos golpes que recibió la comunidad, y sin embargo estamos ahora elevando a juicio el de la usurpación y no el otro juicio. Y en este juicio todavía tiene el privilegio de no querer comparecer al juicio el señor. Y el Estado lo avala diciendo, bueno, ¿cómo vamos a sentar en el juicio a una persona como Ginóbili? Y sin embargo, digamos, el tipo es denunciante, digamos, todos los derechos constitucionales que dice cualquier ser humano que goza de todos los privilegios en este país, porque obviamente esto que sucede en este juicio sucede también en muchísimas causas donde los que siempre les toca perder no tienen ningún derecho. Lo cierto es que en este momento se está discutiendo hasta eso, digo, para mostrar la locura, esto que el denunciante no se siente en el banquillo para ser preguntado por el defensor de las personas de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, hacemos esta acción de visibilización en Costanera Sur el domingo a las 14 horas, porque bueno, porque esto es un símbolo acá en Capital, porque también estas luchas que se libran a veces con tanta soledad en el sur, es importante que se conozcan acá, porque de algún modo es la caja de resonancia del país, guste o no nos guste, pero bueno, nosotros no hay forma de que construyamos un país diferente si esto lo seguimos avalando, ¿no? Sí, se me venían como muchas cosas a la cabeza. Por un lado, esto, ¿no? La imagen de Ginóbili como el tipo bueno, el modelo a seguir, llevando adelante las mismas prácticas que llevó adelante todos los empresarios que ocuparon tierras en el sur, digo, lo de las patotas. Incluso hay un video donde se muestra al cuidador de la casa reconociendo que, bueno, sí, habían estado ahí la patota que había mandado, que nos hace responsable, y aún así, digamos, la justicia siempre del lado de los intereses económicos de los empresarios. Incluso uno de los que tienen sus intereses es el cuñado de Julián Aguada, Alberto Rossi. Tal cual. Obviamente que se juegan todos estos intereses. Esto en el sur está siendo una constante. Pues ya te digo, evidentemente hay dos aspectos. Uno que es el geopolítico, porque son tierras que revisten mucho interés desde el punto de vista político, y por lo tanto hay una exacerbada intervención del Estado en las comunidades y demás, y el otro el interés económico, digamos, que van de la mano, obviamente, no son cosas separadas, pero está, digamos, el cuñado de la primera dama, involucrado en lo que es todo el negocio inmobiliario, y es real esto que decís, digamos, de que acá son tres empresarios, uno podría decir, bueno, pero Ginóbili, es toda una marca, y nosotros, digo, como país, sí, porque es muy fácil, ¿viste?, ver en los libros de la primaria, y ahora somos media culpa y la conquista, y hasta ahí, ¿no? Tampoco es que sea una revisión de la historia profunda, pero bueno, es en estas cosas donde nosotros tenemos que ponernos de un lado u otro en el tipo de país que queremos construir, ¿no? Nosotros en la actualidad hay otras formas de invisibilizar, o sea, primero planteamos que los pueblos originarios son poquitos, como si fuera una cosa, digamos, bueno, Argentina no tiene ese problema, sin embargo uno cuando va en esas zonas, sin contar los rasgos característicos que uno va a Bariloche y dice, bueno, son mapuche, la gran cantidad de población es mapuche. Claro. Y la otra es esto, ¿no? De que está habiendo realmente una avanzada muy grande, no está habiendo la reacción que corresponde, digamos, de parte nuestra frente a esto, que además se juega un montón de cosas, porque Ginóbili ha hecho tala de árboles ancestrales, o sea, la comunidad, además, está denunciando una cuestión medioambiental muy profunda, porque esa zona es lo que se llama zona roja. La zona roja es aquella de que realmente se prohíbe hacer cualquier tipo de acción, porque hay flora o fauna autóctona que no se va a poder reproducir ni se va a poder cuidar, y que cumple una función absolutamente necesaria en ese ecosistema. Y está marcada esta zona roja. La zona donde está Ginóbili es zona roja, y por lo cual no podía haber sido ni vendida por otros aspectos, ¿no? Y si hay algo que tiene las comunidades de los pueblos originarios, es que ellos tienen una cosmovisión y una defensa del medio ambiente y de vida, de una vida armoniosa que jamás debimos haber abandonado como sociedad. Y si bien uno no puede, yo no soy mapuche ni soy de la comunidad, uno serían realmente caminos a seguir, ¿no? Se me dice, bueno, ¿qué ejemplos que hay del capital acumulado en nuestra historia de comunidades que han hecho, digamos, que puede decir, tomamos como guía, ¿no? Es esa. Porque realmente ellos tienen una mirada a la naturaleza, ¿no ve? Ellos, digamos, obviamente trabajan con el pasta con el turismo, o sea, no es que son personas que están, digamos, no sé qué se imaginará a la gente, pero ellos tienen toda una actividad con el turismo, con todo, pero muy cuidadosa ese medio ambiente, digamos. No es que ellos no trabajen con eso, y sin embargo, esta gente, digamos, no, viene, tala, destruye, y en una zona que es realmente, es de una zona roja, es algo sagrado para el medio ambiente. Así que, digamos, es doble crimen, ¿no? No es solo la cuestión de jorobarle la vida a la comunidad y expulsarlos de su tierra, sino también es algo que realmente va a tener un impacto ambiental muy grande, y de hecho ya ha talado, digamos, ya ha hecho acciones que son realmente destructivas en ese bosque autóctono, ¿no? Sí, por un lado, digamos, rompe las leyes naturales de las comunidades que siempre han tenido esa relación con su entorno, y por otro lado las leyes más burguesas, como la ley de bosques, que también protege esa zona, digamos, como son es todo un combo de ilegalidades e irregularidades las que viene llevando adelante Ginóbili, como hoy un ejemplo de lo que es los empresarios avanzando en las tierras de los pueblos mapuches. No, claro, pero vos imagínate, digamos, él dice que compró tierras que estaban deshabitadas. Bueno, él se tiene que sentar en el banquillo y explicarnos. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una comunidad, que no son dos o tres personas, digamos, está toda una comunidad, él compró y estaba deshabitada? Digo, estas cosas, digamos, uno necesita que se sienten y explique. Y sin embargo, hasta ese privilegio, ¿no? Mira hasta dónde llega, que es algo como, digamos, estructural en un proceso judicial, el señor no, porque ¿cómo lo vamos a sentar a Ginóbili? Claro, ¿no? Sí. ¿Cómo sentar a un ciudadano ilustre como Ginóbili en...? Totalmente, puede hacer una denuncia, pero no puede sentarse en el banquillo a dar explicaciones por ello. Claro. Entonces, la verdad que es tan desigual, además. Uno cuenta esto del procedimiento, pero podrán imaginarse la cantidad de irregularidades que hay de procedimiento que nunca, este juicio jamás debió haber llegado a juicio, digamos, porque evidentemente, digamos, no es una usurpación, la gente estaba viviendo ahí, digamos, desde esa simple lógica, gente que lleva décadas viviendo en un lugar no es usurpación, ¿verdad? Digo, eso para el ciudadano común está claro que es así, digamos que no. Pueden discutir bien mil cosas, pero no usurpación. Y claro, sin embargo, estamos llegando a juicio, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que es muy doloroso, y es dolorosa la soledad con la que están quedando. Por eso nosotros la idea es que acá pueda ser tomada y que podamos ver esto no como cuestiones aisladas de luchas sectoriales, porque lo que viene pasando es que uno va viendo, bueno, los mapuches están con esto, los otros están con esto, otro, y nosotros tenemos que volver a armar ese rompecabezas de país, ¿no? Y ese rompecabezas tiene un gran componente que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Verdaderamente, que no es llevar la bandera o el pala, digamos, y estar contentos con eso, sino que efectivamente nosotros podamos pensarnos una sociedad, digamos, plurinacional, que pueda contemplar a cada uno, y no solo eso, sino que yo creo que hay aspectos que realmente deberían ser guías para nosotros, digamos, ¿no? como sociedad, ¿no? como esas cuestiones a seguir, y tiene que ver con esa idea armoniosa de la vida, ¿no? Los occidentales que hemos venido, hijos de inmigrantes y demás, no la tenemos, ¿no? Y bueno, nosotros somos eso, este país se compone con los que están, con los criollos, con los inmigrantes, bueno, nosotros debemos volver a recomponer todo esto y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y construir ese proyecto país. Entonces, yo creo que es momento de que uno pueda ligar todo lo que tiene que ver, digamos, lo que estamos viviendo con nuestros recursos naturales, con las comunidades de los pueblos originarios, con la boleta de gas que estamos pagando. En algún momento, claro, Todo esto lo tenemos que unir, sí, porque sí, Todo tiene un mismo trasfondo, ¿no? Sentirnos expropiados en nuestro propio país, porque de algún modo es eso, es lo que nos une, y volver a apropiarnos de lo que es nuestro, yo creo que es el camino a seguir. Y eso implica un hito estas luchas, ¿no? Sí, hacerla recuperar la idea de esto que vos decías, ¿no? Lo plurinacional como un territorio en el que habitamos distintas naciones, pero que a la vez también nos une como un solo pueblo en un punto también, frente a estos enemigos que son el capital. Tal cual, tal cual. Yo creo que es un camino, por eso digo, la experiencia de Bolivia ha sido muy rica en esa. No sé si la haremos igual o de qué forma, pero sí que es necesario encontrar el modo en que podamos rescatar nuestro pasado de otro modo, ¿no? Digamos, en todo lo que tiene, uno no puede volver atrás en la historia, pero puede transformar el futuro, trayendo el pasado para que nos ayude a construirlo. Entonces eso me parece que es un buen camino. En nosotros a veces lo hacemos a través de estos juicios, acompañando a estas comunidades, pero creo que debería ser materia de agenda real en las organizaciones que realmente piensan en una transformación de este país, ¿no?